te saque de esta pena. Me pasan donde María, que me saque de esta pena. Atención a lo que digo, le voy a brindar un consejo. Atención a lo que digo, el que vive en tierra lejos tiene que tener amigo. El que vive en tierra lejos tiene que tener amigo. Yo sigo con mi consejo, como todo el mundo lo sabe. Yo sigo con mi consejo, como todo el mundo lo sabe. El que vive en tierra lejos tiene que tener.